yo creo que la cosa está bastante clara. Y cuando se avanza en el cosmos, en el sentido espiritual, en el astral, así, se va más lejos, incluso. Más lejos, incluso. Porque para el espíritu no hay barreras. No se trata de Señor, supongamos que yo mismo esté ahí, tanto en el astral, dormido como en el despierto, maestro. ¿Sí? Está enfermo, o este otro que tiene este problema. Tenemos que ayudar, maestro, hay que hacer algo por este ser. Maestro, lo deja en tus manos, pero... Y mientras tanto, que dialogamos, la mente del físico piensa con una mujer que ha visto en la revista, o por la calle, una falda corta, o el vestido cortado, así, o por la televisión. Sí, ya lo sé, ya te veo. Pero, maestro, porque esto y aquello... Espera, ya te mira de después. Ahí está el gran secreto, el dominio del espíritu. ¡No! Lo contrario. ¡Ay, maestro, líbrame de esta tentación! Y en la mente que tengo ahora una mujer desnuda, es que me está enseñando esto y lo otro. ¡Ay, maestro! ¡No! ¡No! Porque el maestro se ríe. Maestro, bien, tranquilo, tú seguieron hablando y esto es lo físico de este ser. Tú dices de este espíritu, pero que tiene el cuerpo físico, este que llamamos hembra, sí, y te atrae a ti. No, pero lo físico es solamente esta que se va. Bien, pues ella siempre baila y que esté un poco ahí. ¿Sí? Que es aquello que a veces os he contado. Iba por la calle, por aquí abajo, con Ernesto, y vamos a dar un poco de paseo por aquí abajo. Viene una mujer hacia nosotros, una mujer que estaba bastante bien, pero me contaba cosas de Ernesto, pues para. Y ahora sí, hasta que... ¡Ah! ¡Tú has mirado a esta señora, Voy a decirlo a Magdalena. Bueno, ya se lo dirá. Pero, a ver si has aprendido la lección. Y el Ernesto, espera. A ver. Hombre, no, espera, no digas nada. Voy a ver si capto la... Sí, ya. Es que se acuerda de la versión. Vale. Tú quieres que... yo haga lo mismo. Que la vea. Y nada más. Ahí. Porque claro, si haces así, pues dentro de los dedos y la miras. Pero no la miras. No la mires y te vas a llegar a la mente. ¿Qué pasa aquí? ¡Mírala, hombre! Las ha creado Dios, estas criaturas. Estas gentes. Y a medida que avanza el espíritu, pues las cosas estas físicas las colocas en su sitio, en su lugar, y no pasa nada. Porque cuando hemos comido, si a veces es, en este caso, decimos ahora vegetarianos o carnívoros, cuando se ha comido, y te encuentras que más o menos está bien, ha comido, ya está. En general, la gente ya no piensa más. El médico, el abogado, el arquitecto, el mecánico, se va pensando con su trabajo, con sus cosas diarias. No es aquello de que nos enseñan por la televisión, de que

lo llamados teólogos católicos y protestantes, y no ven estas cosas así. No hagas esto, no hagas lo otro, no vayas aquí, no vayas allá. Porque todo esto es pecado. Es como tratar a la persona como un niñito pequeño. Pues a la madre, al padre, deja encima de la casa, encima de la mesa, y a tres o cuatro niños pequeños, una casa, bien cerrada, bien apretadita. ¡No le metes esa casa, eh! ¡No, papá, no! ¿Eh? El perro se ríe con la espalda y los putinos allí van. ¿Eh? Hasta que la tienen abierta. El padre inteligente no hace esto. Dice, mira, esta caja si dentro cuidado que hay esto, ¿eh? No me lo rompáis. O si una cosa delicada, ya no la pongáis a la gente de que tenga. Pero usted tiene que saber ya lo que hay dentro, ¿qué hay dentro? Nada, hay mucha parte. ¿Y ha pasado una cosa? La curiosidad. No hagas esto, no hagas lo otro. No vayas aquí, no vayas allá. Esto es pecado, lo otro es pecado, lo otro, lo otro, lo otro. Y ahí tenemos millones y millones de seres humanos y sobre todo chicos y chicas a la caja. Venga, venga, ¿qué hay? ¿Qué hay? Yo no tenía todo el gobernante del mundo a la cárcel. Porque ellos son los principales conductores de la droga. ¡Cuidado la droga! ¡Cuidado la droga! ¡Cuidado la droga! Y por la tele, y por la prensa, y ha sido cogido tantos kilos de droga, y han sido cogido este otro, y este la cárcel, y la droga. Y muchos jóvenes dicen, piensan, a su nieto ya será esto de la droga. Es lo que sé. Sin embargo, la cosa es sencilla.